Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Pues, como bien hicimos la temporada pasada, esta temporada también vamos a ir combinando nuestros podcasts gordos, los tochos, los gansos, los de hora y media y casi dos horas, con los Express, que son estos cortos de media horita, pero muy directos a toda lo que viene siendo la actualidad del videojuego. Y como no nos vamos a ir por las ramas, ya directamente vamos a pasar a la primera noticia que tenemos aquí con nuestros tumbados. Y es una noticia muy bestia, lo siento. Bueno, bestia, muy estrambólica, y es que ya ha aparecido el que seguramente sea el aspecto final de Sonic en su nueva película, bueno, su nueva y única película que de momento se va a hacer sobre el erizo. Señores, la cosa es grave. Para los fans de Sonic, los que somos fans de toda la vida... Y esperemos que única también, ¿eh? Y única, bueno, yo ya lo dije en su momento, la voy a ir a ver, me cabrearé mientras la vea seguramente, pero la voy a ir a ver, pero a lo mejor quizás un peliculón, pero ya os digo yo que no, los presagios no son buenos, porque ya colgaremos la foto en Twitter para cuando salga este Express, pero no sé, quizás soy yo que se me va mucho la flapa, pero nuestros amigos Rodich, ¿y tú qué opinas de la foto de Sonic? ¿Crees que da algo de sí? Muy buenas a todos. Pues algo que si no me dicen que es Sonic, es que me cuesta reconocerlo. Es que la que es la estructura facial, ya para empezar, cambiada completamente. No lleva guantes, le han puesto, de repente le cae el color de las manos a blanco, porque sí. Y la anatomía completa es completamente distinto, por no decir la publicidad de las botas ahí con el Nike. No sé, realmente es un diseño horrendo. Me parece muy feo. Mira que personalmente, por ejemplo, los diseños que me han sacado hace poco para la nueva película de Pokémon, esta Detective Pikachu, ya no me gustaban, que los hubieran hecho estilo realista. Pero es que al lado de Sonic hasta me parecen buenos y todo. Yo creo que este es el primo Redneck, por lo que se ve en la foto. Juno, que también estás por aquí, ¿qué opinas de Sonic? Tú también eres una gran fan. La verdad, bueno, sí, creo que ya no lo soy. Creo que... No jodas, gracias, hombre. Ostras, a ver, lo primero que pensé... Se ha tragado juegos peores, no jorobes. Peores, pero nunca habían llegado a transformar tanto el personaje en algo que parece un híbrido entre un peluche cuco Sonic y... No sé, algo... Es que su expresión, lo que has dicho, Ready. Bueno, mira, ahora mismo tengo delante mío la foto otra vez, ¿vale? Porque no estoy bastante traumatizada. Y la imagen original de Sonic, y es que lo siento, pero eso de... Primero lo de los guantes, pero es que me parece horrible. Si te quieres, si te quieres traumatizar, ponte la foto y las piernas, ¿vale? Tapa la parte de arriba y mira las piernas y acuérdate de la escena de Flanders como si no llevara nada. Precioso, gracias, hostia puta. No, pero es que... Sois eso, la hostia, siempre haciéndolo, ¿eh? Pero eso que hemos dicho, la expresión ha cambiado. Sí, no, es que todo. Si es que lo que decíamos, con lo fácil que era hacer, tienes el diseño ya hecho. Si es que tampoco, yo no sé, hablo desde la ignorancia, pero no creo que hubiese sido tan difícil hacer un Sonic parecido a... Hasta el color de los ojos, tío, es que... No sé, la verdad es que... Es que es muy fácil, esta película no está hecha por fans de Sonic ni de videojuegos. Así de fácil, han pillado la IP y han hecho la película. Es que ¿qué es lo que decimos? Vamos a esperar a ver la peli, que no augura nada bueno, sí. Pero bueno, veremos. Yo solo digo una cosa. Yo decía, mira, es muy difícil el típico pique, ¿no? Mario Sonic. Digo, bueno, Sonic haga lo que haga una película mejor que Mario. Pues yo no lo tengo tan claro. Pero es que, hostia, van a estar en terna, directa. Pero es que además, personaje tan prostituido como es Sonic, me cago en la leche. Si es que el pobre solo faltaba esto. Es que se le faltaba esto. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí porque es que no acabaríamos nunca. No, espera, voy a pasaros ahora mismo por el chat. Vamos a confirmar, ¿quién va a ver la peli de salida? Yo la voy a ver. Yo ya aviso que la voy a ver de salida. Y si hace falta es un directo. Pero para cabrearme, evidentemente. Que ya van dos veces que ya un poco más le cruzo a alguien la cara en el cine. ¿Sí? Imaginaos. Sí, ¿cuál fue la primera? La primera fue en Alita, Ángel de Combate. Y la segunda fue en Capitana Marvel. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que está en su puta casa y se pone a hablar como si no hubiera mañana, y a mí, aunque sea una mierda película, pues cuando voy al cine quiero ver la película. Y ha faltado esto bien, para... No. Ahorita no me desagradó y Marvel tampoco, pero estar ahí un chaval al rato y hablando, pues me giré y digo, mira, o te vas. Y se lo dije de buenas maneras. Y digo, ningún subnormal me hace callar. Digo, vale, pues te rompo la cara. así, o sea, imaginaos, tuve acción en el cine. No es broma. Mi colega es la de la peli. Sí. Se acabó. A partir de hoy, versión original subtitulada en inglés a las 12 de la noche en el Verdi, que no hay ni Cristo. En danés, por ejemplo. ¿En bueno, serio? Va. Vamos al tema. Vamos a hablar de... ya que estamos en auge, estamos cabreados. Vamos a hincharnos un poquito más. Y es que The Division 2, que saldrá... Bueno, 2 va a salir en 5 días. Bueno, claro, cuando escuchéis el programa, de hecho, cuando escuchéis el programa, ya habrá salido Division 2. Bueno, habrá salido, no. Se habrá puesto a la venta. O sea, bueno, que ahora viene la parte buena. La parte cachonda es que el juego, bueno, no sabemos cuánto ocupará más o menos, pero se prevé que salga un parche el día 1, o sea, que ya con lo que hablamos de que los parches que salga el día de salida del juego, que estamos hablando de unos 90 gigas de parche. 90 gigas, ¿eh? Solo, ahí ¿no? Es nada, no. Solo. No, está bueno, bien. Eso para PS4. Eso para, sí, para Play 4, porque para PC y Xbox estiman que están en 180. Unos 50 gigas. No, 50 sí, gigas. Sí, entre 48 y 52 gigas. Es igual, gigas, es, sí, sigue siendo ridículo. O sea, un juego de salida, estilo como el Fallout 76, que te saquen un parche de 50, 60, 80, 90 gigas. Perdona, es que no me estás vendiendo el juego. O sea, has intentado sacar el juego lo más rápido posible, lo antes posible, seguramente con un montón de bugs. Y ahora yo me compro el juego, voy a la tienda, me compro el juego. Lo meto en mi consola, en este caso PS4, y según lo meto, no puedo jugar. Me tengo que descargar un parche de 90 gigas, pero esto, pero estamos de cachondeo. Es que, Charlie, yo tengo una duda. El DVD no estará vacío con un instalador de, claro, claro, descargar. Como es que 90 gigas. Un 3,5 que solo está instalable, el ejecutable. Claro, será el Blu-ray vacío directamente con un ejecutable que le da descarga, ping. Porque es que si no, no tiene ni puto sentido. Es que 90 gigas son una burrada. Seguramente el juego ocupe menos de eso, en principio. Es que no, claro, no lo entiendo. Debería ocupar menos, digo yo, no sé. No sé, igualmente me parece que estamos llegando a unos extremos ya que es que está, se vale todo. O sea, tú puedes sacar un parche de ya no te digo 50, de 20, 30 gigas el día de salida. Pero ¿cómo que el día de salida? Vamos a ver. Si tú me tienes que dar un producto que esté relativamente terminado, sabemos que son juegos de mundo abierto, más o menos, ¿no? Que sean online y demás. Y que entonces, bueno, pues tienen que tener pues unas actualizaciones y demás. Pero hombre, el día 1, sacarme un parche en el que ocupe tanto como el juego significa que el juego no lo tenías hecho y lo has ido terminando ahora. Y ya veremos qué es lo que sale, porque puede pasar algo parecido a lo que está pasando con Anthem. Que por cierto, se está devolviendo hasta el dinero por parte de Sony. Hombre, que lo de Anthem me muera a ver, que se cuelga la Play directamente. Sí, sí, están devolviendo la pasta a un montón de gente. Porque no es funcional. Entonces, yo espero que con The Division 2 no pase algo parecido. A ver, una cosa, o me equivoco mucho, o el parche tampoco tiene por qué sumar espacio, añadir espacio. Es decir, no. Eso que decimos, no, claro. a veces lo que a haces mejor es, claro, pon las cosas encima, o sea. Sí, exacto. La sí, pero es que es lo que digo, o han metido el DVD vacío, o se han equivocado y han metido otro juego en el DVD y han dicho, oye, chacho, que hay que cambiarlo entero. Una porno, han puesto una porno. Por ejemplo. Es que si no lo entiendo, pero lo que dice Charlie estoy completamente de acuerdo. Nos estamos yendo a una locura. Yo, por ejemplo... No, que sí. Yo, por ejemplo, es una cosa que estoy valorando súper positivamente, y no es por... O sea, ya diré... De Nintendo, ¿no? Nintendo. Sí, pero... pero te lo digo en serio. O sea, yo coger la Switch, meter el cartucho, jugar y que me diga... Porque a veces me ha pasado. Yo la saco de casa, me voy y la enciendo en el tren. Y me dice, oye, mira, tienes una actualización para el juego. Me dice, ¿instalar ahora o jugar sin instalar? O sea, esa posibilidad de no obligar, también hay que estar actualizando porque si no, no te deja arrancar el puto juego... Para mí es un puntazo y lo echaba mucho de menos. Y luego la Xbox pues me saca de quicio mucho. Pero eso, ese detalle me parece un puntazo. Pero piensa que Nintendo también tiene algunos. Acuérdate cuando salió el Anuar, ¿sabes? Que no podían tener según qué formatos físicos no te podías bajar, o que también el juego estaba dividido y pesaba un huevo y parte sí, del porque otro. Tenías que porque no cabía en un solo cartucho. Pero yo me refiero en cuanto a las actualizaciones de día 1 de cualquier momento. Eso pero es otra cosa. Que el famoso comentario de la consola es meter el juego y jugar. Bueno, ahora ya. Antiguamente empieza... sí. Antiguamente, ahora Switch y no. Poco más. Sí que ahora que hay juegos de PS4 que te dejan jugar sin actualizar, pero claro, un juego que va a tener online. Es tonto, pues es claro, no vas a poder servidor, jugar, claro. El servidor claro, te dice, no tienes la versión que toca, no entra. Me quedo con un comentario visto por internet que dice, madre de Dios, esto no es un parche, es Division 3. Claro, sí, debe ser que... Yo supongo que... A ver, lo digo fuera de coña, ¿eh? Supongo que será el juego completo, o sea... recibirá el juego entero. Sí. Claro, porque, a ver, recordemos que salió la beta hace un... ¿Qué fue? ¿Hace un mes? ¿Dos meses? No sé, salió hace un tiempo. Un par de meses. Y que entonces, era 20-30 gigas la beta, ¿no? Correcto, correcto. Y habían bugs, había popping, había demás, había historias, pero tardaban en cargar las texturas. Claro, pero para eso están las betas, claro. Claro, entonces la idea era que haberlos arreglado durante, no sé, la verdad es que tampoco me cabe mucho en la cabeza, pero bueno, lo mejor todo es que no nos sorprende. Es que no nos sorprende, no, hacemos coña, pero perdona, ¿alguien de vosotros tres está sorprendido? Hablo un poquito. No, la verdad que... Yo, sorprenderme no me sorprende, o sea, que sea para Division 2 sí que me sorprende, o sea, me refiero, sí, digo, hostias, no esperaba yo esto. Pero en el mundo del videojuego en general no me sorprende, porque es que cada día estamos viendo juegos que salen más inacabados y con parches más gordos, y la prueba está aquí. Yo espero que esto no sea una tendencia, sino que sea algo de manera eventual. Pero linka con una cosa que dijo el otro día el señor Rodici, y es que el formato físico con estas cosas va a tender a desaparecer mucho antes de lo que nos pensamos, ¿eh? No, que, a ver, sí, ya sé que es un poco absurdo, pero es que yo es lo que veo, que todos los AAA cada vez están llegando con, bueno, como lo estáis viendo, porque este solo es el primer, bueno, un ejemplo, y yo sinceramente sigo apostando más por los indie, porque eso sí que, por ejemplo, no te van a meter parches. ¿Sabes? Les importa demasiado su producto como para ir mareando a la gente e ir sumando gigas de descarga posterior, parches, bueno, todo lo que le quieras añadir. Ya sé que no tiene mucho que ver con la noticia, pero es que me parece increíble que las grandes empresas saquen juegos inacabados con bugs por un tubo, porque, a ver, no me digáis que no, Assassin's Creed, mucho de sacar un juego por año, pero no me digas que no la cagan cada año cada vez más grande, ¿o no? Bueno, el Assassin's Creed, la gente ha hablado muy bien del último, del Origins, ¿fue? El Origins, sí. El Origins, la gente ha hablado muy bien del Origins. De, sí, también tenían unos parches gordos, pero... Switch, con Assassin's Creed, el momentazo... No, sí, no, pero me refiero que el momento más bajón fue cuando salió el después del Black Flag salió el Unity. Syndicate, Unity Syndicate fue el momento de decir, bueno, ya está bien, porque ahí sí que se notó que sacaron por sacar, pero luego ya el siguiente fue el de Egipto, ¿no? El Odyssey es el de Egipto. Es madre mía, menudo lío. Es que hace, y luego está el Origins. Sí, vale, era el Rey, sí. No, pero está Egipto, fijaos. Y luego está el de la Grecia. De Grecia, que se lo dice. Vale, pues esos dos, la gente habla bastante bien del juego. No, muy, muy bien habla. Por eso digo, de ambos, ¿eh? Sí, pero se ha creado una moda de eso, enviar los... Bueno, sacar los juegos sin estar terminados, que necesiten arreglos con bugs por un tubo, ¿vale? Y ahora, fijaos, de Division 2, ostras, dale tiempo para que se descargue eso, porque como no tengas una conexión tan buena como, por ejemplo, yo en mi casa, eso tendría que ser la tira de tiempo, porque aquí mismo se está descargando el Devil May Cry, con lo que ahora mismo no me acuerdo cuánto pesa, pero dale horas, ¿eh? Pues bueno, joder, vamos a dejar, siguiendo con la indignación, vamos a ir al tema que ya... Hoy es el podcast, podemos titular el podcast de hoy El Indignadito, somos los indignaditos hoy. Es el Indie Podcast, pero de indignados. Exacto, indie Podcast. Venga, va. ¿Qué ocurre? Que, bueno, se iba hablando de un juego que quería ser, bueno, el morbo en persona o el morbo hecho juego, y es el llamado Rape Day, que es un videojuego que va sobre violar a mujeres. En principio es un videojuego que puedes violar mujeres en un apocalipsis zombie, ¿vale? Y la mezcla es explosiva, ¿eh? O sea... Entonces, Steam ha lanzado, bueno, iba a publicarlo Steam y finalmente ha salido una noticia hace unos días diciendo que tras una profunda investigación y debate, Steam ha llegado a la conclusión de que Rape Day, que plantea una serie de costes y riesgos desconocidos, no estará en Steam. Entonces, dicen que respetan el deseo de los desarrolladores de expresarse y el propósito de Steam no es otro que facilitarles encontrar su público, pero que estos creadores han elegido un contenido y una forma de presentarlo a la audiencia que nos complica mucho ayudarles en la tarea. Entonces, aquí vamos a entrar a un tema que es, quizá no sé si podía dar más de sí como un notición, porque creo que el debate está servido, pero ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Steam ha hecho bien recogiendo el cable o no? ¿O tenía que haber dicho, no, no, seguimos para adelante y oye, el contenido es el que es y quien lo quiera que lo pille y quien no, no? A ver, voy a empezar yo si os parece bien. Hater, ¿no? Sí, madre mía, ya, claro, madre lo quiero, el juego. Lo quiero unir con lo que acaba de decir el Amu, que era el juego de Hatred que salió en su día. Y que bueno, era, también tuvo un montón de polémica y era de un asesino que bueno, iba ganando tanto vida como para pasar de nivel matando gente. Básica, única y exclusivamente eso, asesinar gente para poder cumplir tu objetivo. Yo soy de los que siempre digo que cualquier tipo de contenido, pues hombre, es, o casi cualquier tipo de contenido, es libertad de expresión, ¿vale? Hatred me parecía libertad de expresión y que se pusiese grito en el cielo porque tenías que matar gente, bueno, en todos los juegos de acción, Call of Duty, Battlefield, cualquiera se mata gente. Ahora bien, me parece que Rape Day es cruzar un límite. A mí me parece que con este juego se quería cruzar un límite que sinceramente me parece, vamos, deleznable, totalmente. No me parece que la temática sea demasiado acertada, lo primero. Y sobre todo no me parece que, bueno, el tener que estar violando mujeres en un apocalipsis zombie, primero, que tenga ningún tipo de sentido. Y segundo, no creo que tenga ningún tipo de cabida en el mundo de los videojuegos. Yo creo que Valve ha hecho muy bien en cortar esto y directamente no distribuirlo. Yo voy a decir que primero, estos dos juegos cuando se lanzaron han sido un intento de aprovechar el tirón de un cierto momento social para con ello, pues digamos, tener más ventas o tener más repercusión. Porque este primer juego que he comentado, Sir Charles, recuerdo que cuando salió veníamos de una polémica de que habían habido recientemente muchas matanzas en institutos en Estados Unidos y era una cosa que estaba muy en boca de todo el mundo. Y ahora este Rape Day sale, pues nada, hemos tenido aquí hace poco en España una manifestación multitudinaria por el derecho de las mujeres y bueno, es un tema ahora que está muy sonando muy fuerte, ¿no? El derecho a la reivindicación por igualdad que se está haciendo por parte de las mujeres. Y para mí es un simple sumarse y aprovechar estas cosas para intentar sacar mucha tajada, mucha visibilidad e intentar vender más. Por otro lado, en cuanto al contenido, como decís, Char, bueno, tenemos que ser conscientes de hasta dónde ponemos el listón, porque yo, por ejemplo, me parece que, pues por supuesto, una violación es un acto completamente condenable e imperdonable y no se debería ver con buenos ojos de ninguna manera, pero es que igual que una violación es un asesinato. Y en cambio, bueno, tenemos juegos en los que asesinamos, torturamos y tenemos cosas súper gores, pero en cambio, un juego en el que se viola es una línea impasable. O sea, quiero decir, ¿hasta dónde hay cosas que las hemos normalizado tanto en violencia? Porque aunque sea más 18, pero ¿hasta dónde hemos normalizado ciertas cosas que también son actos terribles y horribles e imperdonables y otros no? O sea, es un poco, no sé, es plantear, nos hacen, tendríamos que reflexionar muy bien hasta qué punto, si lo miras objetivamente, ¿eh? Ambas son actos que son imperdonables y son horribles, pero uno sí está normalizado y el otro no. No sé, es lo que os digo, es más separar, pero quitando de eso, está claro que los errores de este juego lo único que han buscado es aprovechar el momento para tener más visibilidad, lo cual aún me parece más triste. Marta, ¿vos te dirías algo tú o vas tú sí, y luego sí. Yo? Venga, va, dale tú y voy yo. No. A ver, reconozco que tengo mucha razón. Ay, tiene mucha razón Ruedi, me ha gustado lo que ha comentado de que hay ciertas acciones que sí que se consideran normales dentro de videojuegos, porque lo primero otra vez que me ha venido a la cabeza ha sido, por ejemplo, el GTA. Porque yo desde pequeña he visto ese juego, la evolución que ha hecho, siempre tenías que matar a alguien, las drogas, todo. Y de hecho también incluso cogías a las prostitutas, ibas a un rincón y después te ibas o las matabas, depende. Pero, y no sé por qué eso sí que se ha visto siempre bien, pero claro, una cosa es que entre dentro de una temática generalizada, por ejemplo GTA, que tiene todo un contexto, la otra simplemente la acción por la acción, por ejemplo en este caso, violar y matar, cuando además, ostras, estamos en una época en la que hemos visto recientemente muchos casos en los que han llegado a juicio y bueno, ha ido como ha ido y es el simple hecho, la diferencia entre, por ejemplo, la violencia por la violencia que vemos en GTA y otros juegos, ¿vale? Es que no es solo dirigida hacia una parte de la sociedad. En este caso simplemente es que es utilizar a las mujeres otra vez como un objeto, como se ha estado viendo durante, bueno, es toda la vida, ¿vale? Yo, a ver, no me voy a meter en temas feministas porque creo que esta semana además con el 8M hemos tenido ya bastante tema, pero es es que lo siento, intento mantenerme bastante neutra, bastante lógica y racional, pero sinceramente como mujer yo misma, a ver, os pasé el artículo y es que creo que simplemente es que ni reaccioné con cabreo, es que fue tal el shock de pensar que una persona es capaz de encontrar entretenido, porque eso lo hemos hablado otras veces, los videojuegos son entretenimiento muchas veces, nos ayudan a despejarnos de nuestra vida real, sí, y deberíamos ser capaces de separar esa ficción de la realidad en la que vivimos, pero ser capaces de tocar un tema tan delicado como este y sacar provecho de eso, porque encima esta persona evidentemente sacaría beneficio y sin pensar en los daños y las consecuencias, y de hecho estoy leyendo ahora mismo una voy a citar lo que dijo su creador, porque él mismo ya días antes de que saliera la polémica dijo: me aseguraré de que exista una plataforma de contenido para todo tipo de videojuegos pornográficos legales y de calidad. Yo me pregunto qué pasa por la cabeza de esta persona cuando considera que simplemente una violación es porno, que ya me imagino evidentemente que, por ejemplo, en el hentai sé muy bien que hay muchos casos, se ve claramente de violaciones. Y evidentemente, a ver, yo no soy una persona que haya indagado mucho en el porno, pero evidentemente habrá vídeos y también lo... Pero, ostras, de ahí a simplemente tener que meterte en la mente de un violador y un asesino y... No sé, no lo considero ni un juego pornográfico ni de calidad. No. Bueno. Amo, pasa tú, porque la verdad... Ostras, que me parece espectacular. Simplemente es que no sé qué decir. Porque diría ese tío que es un hijo de puta, la verdad, y que se merecería es que solo por crear eso casi que irse a juicio también. Porque simplemente pensar que eso puede... Él mismo querría asegurarse de que hay una plataforma que acepte este tipo de videojuego... discriminando a las mujeres y tratándolas otra vez como mierda, ¿vale? Es que no ha aprendido nada de la evolución humana. No sabe lo que realmente es estar en un lado que, bueno, que sufre... Bueno, déjemelo porque he dicho que no quería entrar en la polémica feminista, ¿vale? Que ya sé que la gente si no empieza a tachar también a las mujeres de feminazis y agresivas, pero... espero que simplemente si escucha gente o lee la gente este artículo, que intente concienciarse un poco, porque una cosa es entretenimiento y ficción, la otra es tener que aguantar este tipo de cosas. Yo iba a decir, hemos visto un montón de juegos y hemos visto cómo desmembramos a mujeres en muchos juegos, bueno, muchos juegos, en algún que otro tipo de juegos, como puede ser Mortal Kombat, por ejemplo, que también se va hacia hombres. Y hombres. Sí. Y hombres. Exacto, sí, es que ahí sí, es momento, de todo. Un momento, un momento, un mujeres, momento. Hombres. Un y, momento. Y hombras también. Sí. Y viceversa. No sé, sí. Vale, el caso es que estamos muy acostumbrados a un tipo de violencia y nos parece bien. Nadie ha puesto el grito en el cielo ahora por Mortal Kombat, porque es el que más me viene a la cabeza. Nadie ha puesto el grito en el cielo en GTA. Nadie ha puesto el grito en el cielo en Red Dead Redemption. Y tiene escenas fuertecitas, bastante fuertecitas. Recuerdo en GTA la imagen de la tortura. Creo que fue en GTA. Recordemos también la famosa escena de nada de ruso de Call of Duty. También salió la polémica. Pero ahí está, no ha pasado nada. Y vuelvo, por ejemplo, el más bestia, que es que estoy jugando ahora a Mortal Kombat, he visto imágenes muy chungas. No ha pasado nada. La gente no ha dicho nada. Bueno, pero es como todo, estamos acostumbrados a ver esa violencia. ¿Con esto estoy defendiendo esto? No, para nada, en absoluto. Un juego donde realmente solo sea violar mujeres por el placer de violar mujeres, me parece que hay que mirárselo un poquito con lupa esto. Pero, nosotros estamos acostumbrados a violencia y cosas que son totalmente, bueno, llámalo antinatural o llámalo fuera de lo común, que ese es el caso, el sangre, violencia, vísceras, matar, ¿vale? Yo creo que romperle la cabeza a una tía o un tío, quitarle la espina dorsal y violarla, por otro lado, me parece que es muy fuerte, ambos, ¿eh? En uno, es más fuerte matar que violar. Directamente, y no nos parece tan mal. Y repito, no estoy de acuerdo ni mucho menos con lo que está pasando en el famoso Rape Date. Pero ha habido, en el mundo del arte, siempre ha habido estas controversias muy gordas. Recordemos el mundo del cine, cuando salió Saló, 120 días de Sodoma, Antichrist, películas así que son muy duras de ver, bastante jodidas y que se tocan esos temas, o el último tango en París, que de hecho hubo una escena de violación real. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Pienso que hay que hacer este tipo de juegos? No. Así que sea el placer, el morbo por el morbo, no. Pero también pienso que según qué tipo de juego, según qué tipo de actos, no estamos poniendo la misma vara de medir. Si tuviésemos que poner la misma vara de medir, hagámoslo con todo. Pero no se va a hacer, evidentemente. Y repito, no quiero que se violen mujeres, no. Yo fui a la feminista, evidentemente, porque me parece que hay que hacerlo. Pero, por otro lado, no estamos con la misma vara de medir para todo. No he visto estos follones, no he visto que se censura Mortal Kombat. Entonces, entendedme, o sea, no, repito, porque es que claro, esto puede salir, pues, sonar un poco... No me parece bien que Steam haya dicho, hey, ojo, pero ¿por qué no lo haces con todo? Quizás es porque esto se te van a tirar al cuello y en otros temas no. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Sí, es lo mismo que decía yo, que la misma vara de medir, que hay cosas que las normalizamos. Otro ejemplo de juego, Bulletstorm, que te dan puntos por matar con estilo. Y nadie se lleva las manos a la cabeza. Por eso digo, o sea, que haya un videojuego que por algún motivo tengas que violar a alguien, hemos visto actos mucho más jodidos dentro del mundo del videojuego. Entonces, que tengas que violar a alguien, pero ¿qué ocurre? Estamos en un momento muy delicado, muchísimo. Que tengas que violar, ¿no? Que el fin del juego sea única y exclusivamente ese. No hablo de este juego, hablo en general, ¿vale? Tú imagínate que existe... No, me refiero a cualquiera, que es ese fin, o sea, como único divertimento del juego, o sea, como acción primordial para seguir avanzando, a mí, sinceramente, me parece que es cruzar una raya, ¿eh? Por eso, sí, pero me refiero. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, el GTA? La diversidad. Por ejemplo, eso es lo que comentaba antes. Pero lo que debo decir es: si dentro de un videojuego hay una diversidad y una de esas partes es violar, no, es que también no es una parte, es una opción, como si fuera en la vida real, ¿vale? Más o menos. Tampoco, no me hace la apología de ello, obviamente. Pero me refiero, es una opción que tú puedes o no, pero no es exclusiva y única para seguir avanzando la historia. A eso me refiero, a eso me refiero, o sea. Prefiero que estamos acostumbrados a ver todo este tipo de violencia en los juegos. Y sí, juegos que tienes un poquito de todo. Pues, ¿cuántas veces hemos hecho el café con GTA de hacer el truco de las armas? Y venga a matar gente, venga a hacer escabechinas, venga. Pues puedo entender de que haya algo que incite a tirar por este camino más sórdido que es el tema de las violaciones, evidentemente. Y repito, no me parece bien, pero... Es decir, que entiendo que haya ido alguien que ha dicho, pues vamos a probarlo. Y ya está. Pero lo que decimos es que estamos acostumbrados a mucho tipo de violencia. Esto es uno más. Acusable. Sí. Pero es un tipo más de violencia. O sea, no me extraña para nada que haya salido esto hoy. Y bueno, y dicho esto, y repito, que me parece totalmente... bien lo que ha hecho Steam, pero que bueno, que tengamos en cuenta que a qué nivel estamos llegando. Vamos a tranquilizarnos un poco todos, vamos a ir a temas más divertidos, más guays. Y es que, bueno, en iVoox ya está la gente comentándonos y sobre todo dándonos la enhorabuena por la vuelta a esta décima temporada. Y una de las cosas que nos han dicho, que bueno, se han puesto algunos de acuerdo, es que bueno, les gustaría, la propuesta es que les gustaría que volviéramos a invitar a algunos antiguos colaboradores que han pasado aquí por el programa. Entonces, bueno, dicen que sea un puntazo oírles alguna vez. Es complicado, porque no todos están y a veces pues cada uno tiene su vida, pero no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que sea factible retomar algún día alguno de nuestros antiguos amigos? Algunos sí. Todos a la vez es imposible, porque no nos juntamos los que estamos ahora para juntarnos todos los que han pasado por aquí. Estaría guay, pero sería casi imposible. Es más fácil juntarnos en una casa rural que aquí en el server. Oye, pues yo hacer una casa rural y juntarnos todos y hacer una ahí, yo lo veo, ¿eh? Sí, no, tú con wiki puro, vamos. Puros, busco y puros, exacto. No, pero sí, yo creo que vamos a poder intentar traer a unos cuantos. No sé si conseguimos con todos, pero unos cuantos sí que van a pasarse por aquí esta décima temporada, seguro. Pues ya lo sabéis, tanto los que nos habéis estado comentando en iVoox, que quizá alguna sorpresita hay por ahí, quién sabe. Y Rudy, creo que también tenías algo que comentarnos, ¿no? De los invitados. Sí, pues bueno, invitados, en este caso de nuestro canal de Telegram, que nos han dejado unos cuantos comentarios. ¡Uniros! ¡Join us! Pues nos han dejado unos comentarios para aquí que comentemos en el programa de cosas muy interesantes, porque el Manu, por ejemplo, ha compartido con nosotros una exposición, museo de videojuegos vintage, que se está preparando, si no está ya listo, en Alicante, en la antigua fábrica Rico, de una exposición de 900 metros cuadrados con más de 300 piezas expuestas, de bueno, ahí tenéis recreativas a mogollón. Una pasada, la verdad. De hecho, nos ha propuesto a ver si hacemos una quedada por ahí. Muy interesante. No sé, vosotros habéis visto también el link, ¿qué os parece? Yo lo he visto y he flipado. Pero bueno, como yo la época de recreativas no la viví tanto, pues yo flipo por ver todas esas máquinas. Pero yo, como no llegué a jugarlas, pues tampoco me está algo tan impactante. Yo me voy corriendo. Yo me echaría a llorar, sinceramente, porque yo sí que viví esa época a tope. Era un crío y madre mía, esa época es una lástima que no la vamos a volver a vivir nunca. El guata guata. Pero tiene pintaza, sí, tío, ¿no? Charlie y Amu, vosotros que lo... Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. A ver, es imposible el sabor añejo de un salón recreativo de toda la vida, con las golosinas, con tal, con los típicos matones mayores fumando y tal. Eso yo creo que es imposible. Pero bueno, la verdad que es eso, es una recreación bastante bien hecha. Sí, todas las máquinas recreadas, arregladas, puestas a punto, todo muy chulo. Pues mira, dejamos esa recomendación aquí a los oyentes que no lo conozcan, buscadlo. Todos los que si estáis nostalgia, os gustan las recreativas, vale muchísimo la pena que lo miréis porque tiene pintaza. Y además de eso, también nos han pasado por aquí, que nos han pasado... Ah, sí, nos han pasado, oye, que se ha filtrado ya el mando de la supuesta consola de Google, que la verdad estamos comentando por aquí que tiene una pinta horrible. Si no lo habéis visto, buscadlo. Tiene una disposición de botones estilo PlayStation, los joysticks debajo, pero se ve muy alargado, los botones con unas formas también alargadas, no sé. Para mí tiene una pinta horrible, lo que nos puede ayudar a enlazar en... ¿Veis a Google ya en serio para, digamos, la próxima generación entrando en esto del juego streaming? No creo. Ahora no, pero... No, o sea, ahora mismo no, pero con el tiempo no te digo yo que no. Puede ser una puesta de entrada, o sea, para presentarse en sociedad, digamos, y a partir de la siguiente generación. Claro, sí. Hombre, Google ya tiene una plataforma de juegos de streaming. Yo, de hecho, el otro día vi un reportaje que habían hecho una prueba con Assassin's Creed Odyssey y, bueno, ya funciona con sus limitaciones. Creo que era 1080, pero Google está preparando muy fuerte. Yo no sé... Yo... Me da que esto de streaming nos va a pegar un pelotazo que no nos esperamos en 2-3 años. Y no sé si Google va a estar ahí, pero yo no apostaría que falte tanto para que, yo qué sé, plataformas como Google o Amazon se intentan meter a saco en esto también. Con qué éxito no lo sé, pero yo sí que creo que en relativamente poco tiempo las vamos a ver. Y bueno, eso es todo lo que nos han dejado por aquí con nuestros mensajes que nos han dejado tanto por iVoox como por Telegram. Así que nada, invitamos a la gente que nos escriba lo que quiera y recordamos que se pueden pasar también cuando quieran. Pues nada, muchas gracias, Rodici, por los comentarios por traernos los comentarios de la gente. Nosotros ya acabamos este Express esta semana con mucho follón, mucho cabreo, mucha indignación, pero creo que bueno, ha estado interesante y ya sabéis que el próximo será un podcast de los grandes, de los buenos, de horita y media más o menos, y esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo. Así que nada, una vez más, recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós.